Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La semana pasada, el martes para ser más preciso, se presentó formalmente el último libro del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, nuestro compatriota Ariel Huarco. Libro que lleva por título Principios Cooperativos en Acción. Y realmente es un aporte muy interesante, yo diría, a la batalla de ideas contemporánea, a la batalla cultural contemporánea, con aportes que contribuyen a formular propuestas concretas destinadas, vamos a decirlo con todas las letras, cambiar al mundo para salvarlo. Es un aporte significativo en el campo de la doctrina cooperativa. Desde hace muchos años que el organismo mundial, el máximo organismo mundial de integración cooperativa, no aporta a la agenda de los grandes temas un documento de esta magnitud, de esta profundidad. Y a modo de anticipo, en este último programa del año que felizmente ya termina, el 2020 no va a ser un buen año para recordar, comparto con ustedes algunos fragmentos de la introducción del texto, que comienza preguntándose, ¿se puede construir economía a partir de valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia y la solidaridad? ¿Podemos hombres y mujeres crear empresas empezando por elegir esos valores y luego subordinar a estos la organización del trabajo, la relación con los mercados o las formas en que nos financiamos? Si adoptamos como valores la ayuda mutua y la responsabilidad, ¿estaremos decidiendo que nuestra empresa debe ser eficaz porque somos responsables el uno por el otro y no porque tenemos que competir con el otro? ¿Es esto posible? Adoptar como valor la democracia es elegir que la mayoría sea la que decida bajo el criterio de una persona un voto. Y se pregunta entonces, ¿es esto compatible con la gestión empresarial? Adoptar la solidaridad como valor es asumir que nuestra organización debe ser responsable por el interés colectivo de sus asociados y por el de la comunidad donde está inserta. ¿Se puede sobrevivir siendo solidario en el marco de la economía real? Preguntas similares a estas seguramente se hicieron los pioneros del cooperativismo cuando, enfrentados con las enormes inequidades del sistema económico emergente de la revolución industrial, se plantearon la necesidad de otro modelo para construir economía. Uno que pudiese crear trabajo, brindar servicios y satisfacer las necesidades de las familias en base a sus valores. Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Estos son nuestros conocidos valores cooperativos, siempre bien acompañados por los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Más adelante dice que desde 1844 el movimiento cooperativo ha hecho un gran trabajo de reflexión y sistematización de distintas experiencias de mujeres y hombres innovadores de todo el mundo. Recordemos, agrego yo, que en 1844 se formó la primera cooperativa de consumo como la conocemos hoy en día, la de los pioneros de Rochdale, 1844, eran apenas 28 personas. Hoy en el mundo somos más de 1.200 millones los que formamos parte del vasto movimiento cooperativo. Y este libro, al que hice referencia, realmente es un documento de enorme valor porque a las preguntas que he formulado hace un instante le da una cantidad importante de respuestas y de propuestas que están sometidas al debate, a la construcción de consenso, con la certeza de que no solo es necesario, sino que es posible cambiar la economía y ponerla en función de dar respuestas satisfactorias a la gente, a todos los seres humanos, para que nadie quede atrás, para que no haya excluidos. Y como dije al comienzo, estamos en el último programa del año, estamos a horas escasas de que finalice de una vez por todas este 2020 tan dramático, con una pandemia que todavía nos acecha, aunque tenemos la esperanza fundada de que en poco tiempo más podamos de alguna manera dominar al virus o por lo menos contenerlo gracias a las vacunas, una de las cuales ya está en territorio argentino. A modo de cierre de este editorial de hoy, quiero compartir con ustedes un breve poema, pero hermoso y apropiado para este momento del año, para este momento de nuestra existencia. Se titula Teoría de los Buenos Deseos, cuyo autor fue un grande de las letras, una bellísima persona, Hamlet Lima Quintana. Y dice el poema: que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz. Que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío, hermana mía. Que tengan un muy feliz año nuevo, con buena salud y con mucho trabajo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos de todo corazón a este programa que transita su 11º año consecutivo. Desde la gente de hoy es el número 501 y último de este año, que será inolvidable para varias generaciones. Y no precisamente porque haya sido el mejor año de nuestras vidas, sino más bien todo lo contrario. Pero no estamos en plan pesimista. Por el contrario, seguimos festejando y festejándonos por las 500 emisiones de este hermoso proyecto comunicacional que iniciamos allá por marzo del año 2010. Y como dijimos la semana pasada, en cada encuentro semanal, no hay menos de una docena de voces aportando ideas, propuestas, sumando puntos de vista y diferenciándonos claramente del discurso hegemónico que circula por los grandes medios de comunicación. Calculadora en mano, la cuenta nos da que por nuestras 500 emisiones, unas 5.000 voces salieron al aire en estas 11 temporadas de nuestro Desde la Gente. Ideas, pensamientos, preguntas, cuestionamientos, dudas y certezas. Multiplicidad de voces en cada encuentro semanal. Esa es nuestra idea de la comunicación plural, colectiva y diversa. A lo largo del programa de hoy iremos escuchando algunas de esas 5.000 voces, algunas de esas 5.000 ideas, pero también recordaremos a un imprescindible que nos dejó hace 2 años, muy paradójicamente o no tanto, en una Navidad. Ana Grondona, en el último programa de este raro 2020, que ya termina, nos trae su visión sobre el futuro. Ya quiero escuchar lo que va a hacer esa columna. Y en la columna de Géneros vamos a compartir un nuevo microprograma de Floreal Web TV. El de la propiedad de la tierra este año fue uno de esos temas que afortunadamente apareció en los debates políticos. Por eso, en el último bloque del programa de hoy vamos a escuchar a Malena Falacara, profesora e investigadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, quien tiene mucho, pero mucho para contarnos. Pero además, ahora, Silvia Porritelli aborda un tema que está ligado, el de la agricultura familiar. Hoy nos trae la experiencia de la Cooperativa de Trabajadores Rurales, que a partir de una concepción agroecológica propone una producción colectiva y la defensa de la soberanía alimentaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El 60% de los alimentos frescos que se consumen en el país son producidos por los actores de la agricultura familiar y de las organizaciones de la economía social y solidaria. Hace unos 12 años, productores y productoras rurales instalados entre el tercer y cuarto cordón del conurbano bonaerense decidieron organizarse de manera asociativa y crearon, en San Vicente, la Cooperativa de Trabajadores Rurales, la CTR, a partir de la vinculación con el Frente Popular Darío Santillán. Primero accedieron a un predio de 3 hectáreas en esa localidad y luego lograron instalarse también en Alejandro Cor, sumando así unas 20 hectáreas más. Diego Gandini, tambero, integrante de la Cooperativa de Trabajadores Rurales, comenta los ejes de trabajo de la organización colectiva. En ambos territorios se trabaja en 3 ejes. Uno es el de la producción de alimentos sanos con el horizonte de la soberanía alimentaria. Nosotros desde lo productivo desarrollamos y ensayamos proyectos, formas de producir desde otra concepción de desarrollo, no entendiendo la tierra como mercancía, no entendiendo el trabajo humano como mercancía, desde la perspectiva agroecológica, que es una perspectiva que tiene varios preceptos que disputan mucho la lógica de acumulación de capital. Entonces tenemos desde lo productivo un proyecto de tambo y elaboración de quesos, una idea de tambo escuela y tambo fábrica. Ese productivo tiene 12 hectáreas. Tenemos un productivo hortícola que es también agroecológico, un productivo avícola en transición agroecológica. Otro de los ejes de trabajo de la CTR es la capacitación para el mejoramiento y la optimización de los procesos productivos. En ese mismo sentido, la entidad despliega estrategias de formación para que los trabajadores y las trabajadoras, a partir de la concepción de la educación popular, puedan completar sus estudios primarios y secundarios. Y el tercer eje apunta a promover políticas de género poniendo el acento en la lucha contra la violencia machista. Ahora el dirigente Diego Gandini analiza las problemáticas que enfrentan los productores y las productoras en cuanto a precarización, hacinamiento y vulnerabilidad de sus derechos en el ámbito urbano. A veces uno le cuesta dar números porque parece que el panorama es tan oscuro que inmoviliza, pero nosotros, a partir de números que hoy da el gobierno, tenemos el 92% de la población en las grandes ciudades. Y particularmente en la provincia de Buenos Aires, tenemos un número muy pequeño de población campesina. Creo que está entre el 2 y el 3%, cuando en algunas provincias es el 6 y el 7. Así que ese panorama nos obliga a construir otras formas de producción desde la perspectiva de la vida, ¿no? No hay ningún proyecto de sociedad que sea viable en una hiperconcentración de la gente en las grandes ciudades y los campos puestos en función del agronegocio, todo tipo de extractivismo y sobre todo bajo la lógica del capital, ¿no? Los asociados a la Cooperativa de Trabajadores Rurales entienden que la tierra no es una mercancía y tampoco es un valor de cambio. Por eso señalan la necesidad de replantear el sistema o modo de producción que propone el modelo del agronegocio, entendiendo de que no se trata de buscar la rentabilidad, sino de resolver las necesidades de alimentación de la población y de generar condiciones dignas de trabajo y de vida. Entonces, uno de los objetivos primordiales de la cooperativa es justamente resignificar el oficio del agricultor y agricultora, disputar sentido a las concepciones de desarrollo que el capitalismo tiene, a las concepciones de progreso que el capitalismo tiene, pero por supuesto sí reconociendo objetivamente que es en el marco de una economía de mercado. Entonces, nosotros desarrollamos proyectos que desde otra forma de asociarnos, otra forma de colectivizar las tareas, construyamos proyectos viables económicamente. Ese es nuestro desafío. Y uno de los objetivos a mediano plazo es presentar proyectos concretos de producción que puedan abastecer la alimentación de nuestro pueblo desde las concepciones que nosotros construimos. Producción hortícola y producción láctea son las principales actividades de la entidad bonaerense. Y a partir de un comprometido desarrollo agroecológico, la CTR interviene en las diferentes instancias de producción con valor agregado, como comenta Diego Gandini, tambero e integrante de la Cooperativa de Trabajadores Rurales. Nosotros desarrollamos un proyecto productivo que supone o involucra todas las etapas de la producción. Si nosotros criamos a nuestros animales, rotamos el pastoreo para que las especies forrajeras emerjan, ordeñamos a nuestros animales, con esa leche elaboramos un alimento sano y de calidad y después lo comercializamos a través de distintos canales de la economía popular. Todo ese trabajo, desde la producción y agregado de valor en origen, es muy desenajenante. Por supuesto que además de planteado desde lo colectivo, disminuyendo o directamente haciendo desaparecer toda posibilidad de explotación u opresión, es un beneficio para los integrantes de la cooperativa. Y a la hora de pensar en otros beneficios, también estamos revirtiendo mucho nuestra forma de alimentación. Todos los compañeros y las compañeras que integran la cooperativa tenemos acceso a alimentos sanos y de calidad, y entender que la producción es un proceso que necesita ser valorado y hecho en condiciones dignas y desde la perspectiva de la vida y no de las necesidades de la comercialización y del mercado. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sostenida y ecológica. Y soberanía alimentaria también es el derecho que tienen los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Los integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Rurales del Sur del Conurbano Bonaerense son conscientes que para lograr la soberanía alimentaria es necesario que los agricultores tengan acceso a la tierra que trabajan. Creemos que estamos en las puertas de una crisis alimentaria a nivel mundial. La pandemia trajo la cercanía de una crisis de múltiples dimensiones que no podemos oscurecer tanto el panorama que paralicemos. Diego Gandini, tambero e integrante de la Cooperativa de Trabajadores Rurales. Pero estamos parados en un espacio del planeta en donde se pueden producir alimentos sanos como mínimo para todo el continente. Y por supuesto sin explotación. Pero eso requiere primero poner en marcha este tipo de proyectos y después fuertísimas decisiones políticas y disputas de sentido. Sin cambiar el acceso a la tierra, y que solo el acceso a la tierra venga de la mano de quien posee el capital para comprarla o para superexplotarla, nos plantea un proyecto que es inviable. Según las estadísticas de la FAO, el organismo especializado de las Naciones Unidas en Alimentos y Agricultura, más del 70% de los alimentos que comemos cada día son producidos por la agricultura familiar, que tiene apenas el 25% de la tierra. Ahora el referente de la CTR, Diego Gandini, opina sobre la reciente declaración de interés municipal que hizo el Consejo Deliberante del Partido de San Vicente con respecto a una ley de acceso a la tierra para pequeños productores. Por supuesto que celebramos la declaración, pero creemos que eso debe ir fundamentalmente acompañado por fuertes decisiones políticas. La aplicación de las leyes tiene que ir acompañada de fuertes decisiones políticas. No, la lógica del capital se impone y termina transformando necesidades humanas en delitos. Lo vimos hace poco en la situación de la recuperación de tierras en Guernica, que eran tierras para vivienda, todavía no para producir, pero es una problemática parecida. De hecho, nuestra cooperativa tiene una declaración de interés del municipio. Pero bueno, no se traduce en demasiados hechos. Entonces, la necesidad de asumir con el cuerpo las decisiones políticas es fundamental. Las leyes se reglamentan, se aplican, pero en definitiva, si no hay fortaleza o una base social que imponga, el mercado impone su lógica y termina ganando. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, señala también que la inversión en la pequeña agricultura y en el desarrollo rural es la base del crecimiento económico de los pueblos. En el siguiente audio, el productor Diego Gandini, integrante de la Cooperativa de Trabajadores Rurales, habla sobre las expectativas para el 2021. Reconociendo y caracterizando la crisis por la que vamos a pasar, nuestra perspectiva para el nuevo año es seguir desarrollando proyectos de producción como los que estamos haciendo, desde una perspectiva de la vida, de experiencias colectivas, sin desconocer que la lógica es mercantil, y seguir convenciendo y convenciéndonos desde nuestras prácticas cotidianas que un mundo mejor es posible, este mundo es posible, y depende de nosotras y nosotros. Muy interesante, sin duda, la experiencia de la Cooperativa de Trabajadores Rurales, de la que dimos cuenta en programas anteriores sobre el nuevo sistema de pasteurización de leche en origen que propone el INTI. Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajadores Rurales, muy simple, no hay más que ingresar a su página de Facebook, que la buscan como CTR San Vicente, CTR por Cooperativa de Trabajadores Rurales, o bien en su cuenta de Instagram, CTR-San Vicente. No se lo pierdan. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Último encuentro del ciclo en el Museo Histórico Sarmiento. En este caso, la charla será sobre miradas sobre una epidemia, contexto histórico de la pandemia. Luego de una introducción de las pandemias en la historia de la medicina, la disertación se enfocará al análisis de la pandemia, el contexto cultural y epidemiológico, en su origen, similitudes y diferencias con pandemias que azotaron previamente a la humanidad, a cargo de la doctora Marta Cohen, patóloga y pediatra argentina, y Francisco Eguilein, del área educativa del Museo Histórico Sarmiento. El encuentro virtual será este martes, 29 de diciembre, a las 19 horas, en vivo, por YouTube del Museo Sarmiento y en @museosarmientook. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. En 2017, cuando las madres de Plaza de Mayo cumplieron 40 años, Nora Cortiñas, Norita, nos visitó en nuestro estudio y contó aquel nacimiento, cuando los uniformados le dijeron que circulen, y ellas circularon, en el sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor de la pirámide de Mayo. Y fueron primero las locas de la plaza, y después las madres de Plaza de Mayo. En aquella oportunidad, Norita, entre tantas otras anécdotas, contó cómo fue la historia del pañuelo blanco, símbolo de la lucha de las madres. Hoy, Norita, con sus 90 años y sin lugar a dudas, un enorme ejemplo de lucha, sumó otro pañuelo, el verde, el de la lucha feminista, que empuña en su mano izquierda. El corte del audio que sigue son 4 minutos. Le proponemos que no lo oiga, sino que lo escuche, que ponga atención, que pegue el oído a las pica y que se enamore de la gran Norita. Recordar los tiempos que vivimos, que no fuimos heroínas, sino fuimos madres, que visceralmente, en cada caso, cada madre que perdió un hijo, una hija, cada familia, nos lanzó a la Plaza de Mayo. La idea fue de Azucena Villaflor de Vincenti, y en una reunión que se hacía en la búsqueda, en la vicaría de la Marina, era de la iglesia La Maris, uh-huh, que tenían una oficina ya ellos, en cuanto empezó la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, ya habían montado una oficina sabiendo que íbamos a salir corriendo a buscar a nuestros hijos e hijas. Y ahí, bueno, después de las respuestas que recibíamos, hipócritas, muy atravesadas, ¿no? A cada una nos decían distinto: mire, su hijo se habrá ido con otra mujer porque no le gustaba la que tenía, pero mire, padre, tenía un hijo. Pero esos muchachos modernos no quieren a nadie, a su familia, nada.

En su última columna del año, y a modo de cierre, de este año atravesado por la pandemia, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, como solemos llamarla, se pone el traje de pitonisa y nos va a hablar del futuro. Juro que estamos tan intrigados como ustedes, pero escuchemos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Bueno, y aquí estamos en la última columna de este año 2020, que será sin dudas un año para no olvidar y al mismo tiempo un año para el olvido. Quisiera empezar con los saludos a todos y todas nuestros y nuestras oyentes. Ojalá que empiecen muy bien el año que sigue, que terminen esto lo mejor posible y que tengamos un 2021 más tranquilo, podemos desear eso. También un saludo muy fuerte a toda la producción del programa, también a Edgardo, a Mariana y a la producción en cabeza de Ernesto y de Daniel, por lo que fue un año muy, muy singular para la hechura del programa y que pudimos hacer felizmente por la solidaridad de comprender las distintas situaciones. También Andrés Heyman, que me reemplazó algunos meses durante mi licencia. Y un saludo muy, muy particular a las oyentes que la pasaron mal, y para representarlos un poco, un saludo muy fuerte a Noemí, que está mejor, y a todos y todas los que estuvieron complicados por el COVID o por cuestiones vinculadas y aledañas. Mucha fuerza, que de esta también vamos a salir. Bueno, justamente haciendo algo así como un balance, no político, porque eso ya lo hicimos hace algunos programas, pero pensando este 2020, me parece inevitable hacer una referencia a la pandemia. Así empezamos este año, con muchas proyecciones, con muchas, diría, elucubraciones, especulaciones sobre qué iba a dejar. Me acuerdo con cierta inocencia los que pensaban que esta pandemia era pasajera y no iba a dejar mayor huella. Vaya mutación social que tendremos al final. Esperemos que ese final esté cerca. Todavía estamos en medio del mar barrenando la ola, lo que parece ser la segunda ola. Y también es difícil sacar algunas conclusiones. Pero intentando hacer algo de eso, me parece que lo que surge es la claridad de que se trata de un mundo muy desigual, y la pandemia profundizó y reflejó al mismo tiempo esa desigualdad. Por un lado, si pensamos lo que está ocurriendo con las vacunas, con las distintas vacunas y el acopio excesivo que están haciendo los países más ricos de vacunas, mientras los países pobres están ahí tratando de pescar los mercados para comprar las vacunas que necesitan para su población. Eso marca una estructura de desigualdades. También desde ya los super ricos, mega ricos, que se hicieron más ricos y que bastantes pataletas hicieron a la hora de abrir un poquitito sus bolsillos para los más y las más vulnerables, por supuesto los trabajadores y las trabajadoras formales. También la consolidación de lo que se denomina el capitalismo de plataformas, me parece que va a ser otra saliente de esta terrible crisis, que es una crisis sanitaria que ya es abiertamente una crisis económica y social inédita en los últimos 80 años, me atrevería a decir, y yo creo que va a superar la profundidad de la crisis del 30. También en esa misma veta de crisis profunda del capitalismo hay una dimensión geopolítica indudable. Eso se está reflejando en esto de la estigmatización de la denominada vacuna rusa y todos los mitos que circulan alrededor de ella. La contraposición occidente y no occidente ha sido clara también en la gestión de la pandemia. Me parece que otra cosa saliente que podemos observar es que el modo en que lo que denominamos occidente ha podido gestionar la pandemia ha sido mucho más deficitario por esas formas de construcción social de un individualismo probablemente exacerbado. Las medidas de un control colectivo de la salud han sido muy difíciles de implementar, mientras que otras sociedades con otras estructuras sociales, otras culturas, Han encontrado formas aparentemente más eficientes, pero sin duda también deficitarias en términos de libertades individuales, etc. Veremos cómo sigue esto y sobre todo cómo se gestiona esta nueva etapa de la pandemia, la etapa de la vacunación. Otro elemento indudablemente saliente de lo que estamos observando es el papel central del Estado, y en ese papel central del Estado la necesidad de centralizar políticas sanitarias y políticas de cuidado de la salud y de construcción de un sentido común proclive a eso. Si eso es una buena o una mala noticia siempre depende mucho de los contextos. Me parece que también es algo que muestra su filo, pero me parece que en todos lados hemos visto un fortalecimiento del Estado, allí donde el neoliberalismo siempre dice que el Estado debe tener una expresión mínima, aun cuando en la práctica no necesariamente sea el caso de los estados neoliberales, que siempre refuerzan los aspectos más represivos del Estado. Y después quedan muchísimas preguntas, si estamos frente a un acontecimiento largo con distintos capítulos, pero que en algún momento cerrará y del que podremos sacar un balance, si por el contrario estamos frente a la primera de una serie de pestes periódicas, esperemos que no. ¿Cuáles serán las mutaciones que se producirán a nivel, valga la redundancia, de la producción para intentar acoplar la economía a este nuevo mundo? ¿Cuáles serán los ganadores de este nuevo tablero de relaciones? Y sin duda el capitalismo en plataformas que mencionamos antes es un gran ganador y probablemente se fortalezca, digamos, la figura clave de Amazon, por poner un nombre, resulta lo suficientemente ilustrativa para no ahondar más en este tema. Y en fin, la pregunta es también las tensiones que deja establecidas, porque si bien es un panorama un poco sombrío el que acabo de delimitar muy rápidamente, también es cierto que el capitalismo ha mostrado su cara más terrible, su cara menos solidaria, y lo va a seguir haciendo en esta etapa de la vacunación. Y también frente a eso, históricamente, hemos visto surgir, no de un modo automático, siempre con mediaciones políticas, distintas resistencias, distintas corrientes de pensamiento que han intentado procesar esas desigualdades, ese mundo injusto. Y también entonces la pregunta, sí, como un corolario de todo este proceso tan y este tiempo tan aciago, ¿no podrán surgir también nuevos actores, nuevas demandas, capaces de potenciar una agenda emancipadora? Y pienso sobre todo en lo que son las demandas vinculadas al cuidado del medio ambiente. Y justamente para terminar sobre el cuidado, vuelvo a repetir mis saludos, mis deseos para el 2021 y encomendarles muy especialmente que celebren, que festejemos todos y todas la vida, pero con mucho cuidado, ya sea quedándonos en casa en lo posible, si nos encontramos en espacios abiertos, siguiendo todas las instrucciones de las autoridades de salud, porque la vida es hermosa, incluso con sus tensiones, y el mejor regalo que nos podemos hacer unos a otros y unas a otras es cuidarla y cuidarnos entre todos. Felicidades, brindo con todos y con todas, y nos vemos el año que viene. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Agéndese ya, que si quiere buena música en los meses de enero y de febrero, lo invitamos a sintonizar Desde la Gente, ya que va a haber folclore, tango, rock, música latinoamericana y otras sonoridades más que usted escuchó a lo largo de estas 11 temporadas de nuestro programa. Es muy sencillo. La semana que viene nos sigue escuchando en este mismo horario. No se va a arrepentir. Son pequeñas o medianas. Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Credicop las acompaña. Nuevos créditos pyme para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una pyme, vamos a estar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, sujeto a evaluación crediticia al cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. Ella es socióloga, historiadora y feminista. Con frecuencia cita aquello que dijo Simone de Beauvoir respecto a que la mujer no nace, se hace. Y subraya que la notable frase de Beauvoir nos está diciendo que nos hacemos porque estamos formateados por fórmulas de la cultura, pero que éstas son cambiantes, de modo que no hay estabilidades posibles. Estamos hablando de Dora Barrancos, otra de esas 5.000 voces que pasaron por Desde la Gente en estos primeros 500 programas. Dora estuvo en nuestro estudio en el 2014 conversando sobre feminismos, sobre derechos y sobre violencia que se ejerce sobre las mujeres. Sobre este último punto es el corte que vamos a escuchar ahora. Me encuentro entre las que piensan que no es que haya aumentado de manera tan significativa la violencia contra las mujeres. Es una de larga perdurabilidad, como he dicho, pero en realidad lo que tenemos hoy es mayor conciencia, las mujeres han ganado subjetividad, se digan feministas o no, a mí eso no me preocupa mucho. Lo que a mí me preocupa es el sujetamiento de las mujeres, de alguna manera, no pensada por las propias mujeres, ¿no? Y sí, me preocupa que haya un empinamiento de su subjetividad para reconocer que algo les está ocurriendo. Entonces, nosotros hemos avanzado inclusive en una muy buena ley que puede ser todavía discutible, las leyes son mejorables, que es la 26485, que es su significado, emerge de, obviamente, de las condiciones contemporáneas, de toda la lucha, de toda la agencia de las feministas en el mundo, de la CEDAW, de la notable convención para eliminar todas las formas de discriminación de las mujeres, que está en nuestra constitución, y la gran convención de Belén do Pará, que está haciendo 20 años, y es la convención suscrita por todas nuestras naciones, en el seno de la OEA, y que es directamente está dirigida a combatir la violencia ejercida contra las mujeres. De modo que está la 26485 emana directamente del acuerdo que ha establecido nuestro país. Y hay que recordarles, sobre todo a las oyentes, que las convenciones están por encima de la Constitución Nacional. Quiere decir que si nuestros derechos, nuestras prerrogativas, inclusive el pedido de auxilio frente al ejercicio de la violencia, puede irse a los tribunales internacionales. Entonces hemos hecho algo importante, bien, pero no es todo. Y hay que hacer muchísimo más, ¿no? Sobre todo hay que, insisto en algo, hay que empinar, hay que levantar la subjetividad de las mujeres, ¿no? Para que no soporten, para que no toleren, para que no aguanten más todas las fórmulas de violentas que se ejercen contra, en cualquier condición, tanto en el plano íntimo, privado, como en el plano público. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En la Argentina hay más de 1.600.000 infectados por el COVID-19. En nuestro país hay más de 130.000 infectados activos. Se calcula en más de 1.300.000 los recuperados. Ya superamos los 43.000 muertos. El calor, las fiestas de fin de año o la mala información instalaron la absurda idea de que lo peor ya pasó. El resultado es la flexibilización de los cuidados por buena parte de la población. Para quienes están convencidos de que es así, valga un dato puntual. Más del 70% de los contagios se producen por transmisión comunitaria. Pero desde los grandes medios de desinformación instalaron la idea de que la Argentina tenía una cuareterna. Una nueva variedad del coronavirus identificada aquí en el sur de Inglaterra está generando alarma en todo el mundo. Desde que las autoridades británicas la dieron a conocer, numerosos países han cancelado los vuelos procedentes de Reino Unido y los gobiernos de Inglaterra y Escocia impusieron una nueva y estricta cuarentena que afecta a millones de personas en medio de las fechas navideñas. Hasta ahora no hay evidencias de que esta nueva cepa... ¿Y por aquí? Bien, gracias. Fiestas clandestinas, bares repletos, parques y plazas con reuniones de gente que, por masivas, salta a la vista que no son convivientes, barbijos por debajo de la pera o en la mano, y sigue la lista de todo eso que sabemos que no debemos hacer, pero que hacemos. Las calles lucen vacías ante la entrada en vigor de las nuevas restricciones implementadas por el gobierno británico. Esto para evitar la propagación de una nueva cepa del virus SARS-CoV-2. La movilidad entre casas está prohibida durante el periodo navideño. El ministro de Salud británico, Matt Hancock, dijo que la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control, por lo que volver a un estricto confinamiento era lo único que podían hacer para controlarla. Es por ello que se restringieron. Mientras el mundo estaba expectante por la vacuna para dar una lucha más pareja contra el virus, apareció una nueva cepa que nos vuelve a descolocar, que nos vuelve a poner frente a los ojos cuál es el mundo en el que vivimos. El jefe de la autoridad médica inglesa, Chris Whitty, informó este sábado que una nueva cepa del coronavirus descubierta en el sur del Reino Unido se está extendiendo de forma acelerada. Gran Bretaña ha experimentado este mes el incremento de casos. Ante esta nueva ola de contagios, ¿volveremos a prometernos que la humanidad será mejor de esto? ¿O ya nos demostramos que eso no sucederá? El filósofo argentino residente en España, Juan Manuel Simbunegui, escribió recientemente en su blog Claro en el Bosque. Al comienzo pensamos que la pandemia traía consigo no solo peligros, sino también oportunidades para que vieran la luz sociedades más justas, libres, igualitarias, fraternas. Pero a medida que avanzaban los días, fuimos cayendo en la cuenta que no estábamos a la altura de nuestras pretensiones. El limitado descanso que nos ofreció la pandemia al final de la primera ola, no sirvió para prepararnos frente a la carnicería que se avecinaba y de la que todos estábamos debidamente informados. En ese lugar estamos hoy, nosotros, acá en Argentina. Vemos lo que sucede en Europa tras el relajamiento durante el verano, pero nos comportamos como si acá no fuera a suceder. Pese a que las vacunaciones contra COVID-19 están empezando en algunos países, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, alertó que podría haber hasta medio año más de pandemia con altas cifras de contagios y muertes. De acuerdo con el titular de la organización, la vacuna es motivo de esperanza. Sin embargo, señaló que los próximos 3 o 6 meses van a ser duros, pues los países que tienen... La vacuna va a ayudar a empezar a combatir el virus, pero si no la acompañamos con un comportamiento social acorde a la emergencia, de poco va a servir. Y encima, desde los grandes medios de información, no hacen más que confundir y confundir. Hablando en base a lo que uno lee, y tenés problemas, Rusia de por sí es un problema. Porque yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford. Son 72 personas divididas en dos grupos de 36, voluntarios entre comillas. Además, en estas pruebas no hay mujeres, no hay enfermos de cáncer. Rusia solo publicó la fase 1 y la fase 2, sí, pero con muy pocos pacientes. Esos resultados que están siendo objetados por gran parte de la comunidad científica europea. Doctor Enrique Mesri, que es virólogo, está radicado en los Estados Unidos y se acaba de vacunar con la vacuna de Pfizer. No puedo no hacerle la misma pregunta que le decía el doctor Cámara del Comité de Expertos. ¿Usted se hubiese dado la vacuna rusa? Absolutamente. Y realmente no tenemos que dudar en ningún momento de vacunas que van a tener muy buenos niveles de protección. Además está decir que la vacuna rusa, al igual que las otras que se nombran, cumplimentaron todos los pasos necesarios. Pero inclusive ellos, como por ejemplo desde el canal La Nación Más, cuando se comunican con expertos inmunólogos que dicen todo lo contrario a lo que sus periodistas sostienen ante las cámaras, en los zócalos siguen escribiendo lo contrario a lo que sus entrevistados están diciendo en ese momento. Escuche atentamente este audio y luego le contamos qué decían los zócalos mientras el doctor Geffner hablaba. Jorge Geffner, que él es inmunólogo e investigador también del CONICET. Lo primero que quiero preguntarte, Jorge, es efectivamente qué certeza se tiene hasta este momento de esta vacuna, de la vacuna rusa. Perfecto. La vacuna rusa, al igual que el resto de las 13 vacunas que están ya en fase 3, publicó los resultados previos de fase 1 y fase 2 en la revista Lancet, que es una revista de las dos revistas más importantes en medicina en el mundo. Y la verdad es que los resultados, en términos generales, son coincidentes con las otras 12 vacunas, Pfizer, Moderna, en dos términos, en eficacia y en seguridad. Entonces, no, a mí me gustaría alertarse un poco más sobre si es insegura la vacuna. Yo en absoluto opino que es insegura. Los datos preliminares que hay son tan confiables como con las otras vacunas. Los resultados de fase 1 y fase 2 están publicados en Lancet. Ahora, no tiene la obligación de estar publicada en una revista científica si está comunicada a las autoridades competentes, y las autoridades competentes tienen acceso a la totalidad de los datos y los pueden estudiar directamente. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con la mayor parte de las vacunas? En realidad, en Inglaterra se empezó a vacunar con la vacuna de Pfizer antes que los datos estuvieran publicados, pero estaban convenientemente comunicados. Mientras el inmunólogo decía que la vacuna rusa había cumplido todas las fases y que estaba hasta más adelantada que otras de las vacunas en los zócalos, insistieron hasta el final de la nota con incertidumbre por la vacuna rusa o no se sabe si la vacuna es efectiva. El Papa Francisco sostuvo que de una crisis se sale peor o mejor. Frente a esta catástrofe mundial es evidente que aquellos que defienden sus privilegios lo seguirán haciendo al igual que antes o aún más. En mayo de este año, cuando la cuarentena era muy férrea, Marta Gómez compuso la canción Emergencia. En ese momento nos comunicamos con ella para que nos cuente cómo surgió la canción. Emergencia, algo raro está pasando, la ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente. Hola, yo soy Marta Gómez, desde Barcelona quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos los oyentes del programa Desde la Gente de Radio Cooperativa en Buenos Aires. Espero que estén teniendo un momento de reflexión, un momento de reinventarse en medio de tanta dificultad que trae esta pandemia. Les deseo mucha paciencia, mucha creatividad y bueno, mucho amor, que es al final lo que nos salva a todos. ¿Cómo surgió la canción Emergencia? La canción Emergencia nació de un momento muy particular de aquí, de la cuarentena que vivimos en España, y es que a las 8 de la noche todos salimos a los balcones a aplaudir a nuestros trabajadores de la sanidad pública, de los hospitales, de toda la gente que está trabajando en la primera línea. Así que de ese momento me inspiré para componer Emergencia, que es una canción que le rinde homenaje a todos los que están en esa primera línea de fuego, pero también a los otros, a los maestros, las maestras, los artistas que hemos estado aquí detrás del cañón enfrentando esta pandemia desde nuestro arte. Y bueno, intentando desde nuestro lugar, desde el arte, que la gente no pierda la esperanza y la alegría. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira que este instante es nuestra única certeza. Ay, ay, ay. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Estamos promediando el último programa del año. Nos queda aún una hora por delante y recordarles que durante los meses de enero y febrero los vamos a invitar a un Desde la Gente diferente. Será un Desde la Gente musical, con los ritmos, la poesía y la musicalidad que no van a encontrar en los medios en los que el discurso que predomina es el hegemónico. Música hecha desde la gente y para la gente. Pero ahora seguimos festejando que superamos las 500 emisiones de Desde la Gente, con las más de 5.000 voces que a lo largo de estas 11 temporadas enriquecieron el debate y aportaron al pensamiento crítico. Desde la Gente. Desde la Gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. Eugenio Raúl Zaffaroni fue otra de las 5.000 voces que pasaron por Desde la Gente. Fue juez de la Corte Suprema de Justicia hasta 2014, cuando presentó su renuncia en cumplimiento del tope por edad que establece la Constitución Nacional, y actualmente es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zaffaroni nos visitó a comienzos del año pasado, cuando el macrismo aún soñaba con perpetuarse en el gobierno. La larga conversación tocó todos los tópicos de la, deberíamos decir, injusticia del gobierno de Cambiemos, pero seleccionamos este tramo de la charla en el que este destacado jurista internacional analizaba cuestiones centrales del mundo de hoy. Creo que lo que hoy se llama neoliberalismo no es más que una ideología. Ideología en el peor sentido de la palabra, no un sistema de ideas, sino un sistema de encubrimiento de una realidad, en el sentido encubridor de ideología. Y en ese sentido, creo que hay que sacar la máscara de esa ideología, de ese encubrimiento, que no es ni liberal, ni nada, ni no. Y cuando uno saca esa máscara, lo que encuentra en el mundo hoy es una sustitución de la política por el poder de corporaciones. Es decir, nos encontramos ante la pulsión, por lo menos, muy fuerte, de un totalitarismo corporativo. Este totalitarismo corporativo que, bueno, se desarrolla naturalmente en el hemisferio norte, en esos países del hemisferio norte ha cooptado la política. No es el viejo imperialismo, ¿no? Eso es otra cosa. El viejo imperialismo lo ejercían países gobernados por políticos, que trabajaban para los establishment, naturalmente, sí, pero el mando lo tenían políticos. Hoy directamente los políticos del hemisferio norte son rehenes de las corporaciones con sede en sus países. Es decir, diría yo casi que son lobistas de esas corporaciones. Es decir, esos países del hemisferio norte se han vuelto países post-soberanos, entendiendo que la soberanía de los pueblos, ¿no? Bueno, y en el sur eso se manifiesta a través de un tardo colonialismo que ejerce su forma colonialista a través de la deuda, a través de endeudarnos. Yo creo que hubo distintas etapas de colonialismo. Una, el colonialismo originario, que termina con nuestra independencia, los próceres, etcétera. Después tuvimos un neocolonialismo con dos etapas. Una primera etapa que se ha valido de las oligarquías que había en cada uno de nuestros países, desde México hasta acá, el porfiriato hasta la oligarquía vacuna, la República Bella brasileña, hasta el patriciado peruano, etcétera. Pero eso, con los populismos, se desarticularon, se debilitaron esas oligarquías en general. Solo en algunos países siguieron, pero en general se debilitaron. Y entonces hubo una segunda etapa de neocolonialismo que se valió de alienar a nuestras Fuerzas Armadas con otra ideología colonialista, que fue la de la seguridad nacional, colonialismo de origen francés, distribuido después acá a través de la Escuela de Panamá. Los argentinos no, lo recibimos directamente de los colonialistas franceses, tuvimos ese raro privilegio. Pero bueno, eso también se terminó con la Guerra de Malvinas, y a partir de ese momento, con el cambio capitalista que hay en el mundo, que se acaba el capitalismo productivo y se pasa a un capitalismo financiero, entonces la forma de ejercer ese tardo colonialismo es a través de la deuda, de endeudarnos. ¿Qué es lo que vemos que ha hecho este gobierno en un tiempo récord? Realmente lo que ha hecho es eso, y bueno, está destruyendo cosas elementales de nuestra soberanía. Y ahora no se contenta con la persecución política, que no es solo nuestra, por supuesto, en la región. Una persecución política tremendamente selectiva, a través de arbitrariedades de toda índole, sino que hay una persecución a nuestro empresariado nacional, al capital nacional, a la burguesía nacional. Persecución que no responde a nada de la transparencia, de combatir la corrupción, no. Es una persecución que va a cambiar nuestras empresas nacionales por transnacionales. Por supuesto, el capital argentino, el capitalismo nunca fue químicamente puro. Pero bueno, es lo que tenemos, son las empresas que tenemos, es la única forma que el valor, es decir, el valor agregado, el valor del trabajo hecho por manos argentinas, de alguna manera quede en la Argentina, y ahí discutiremos cómo se reparte. Pero bueno, pero si se va para afuera no tenemos espacio para discutir nada, ¿no? Ese es el asunto. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se va el 2020, pero nos deja la pandemia, que en realidad se originó en 2019, de ahí el nombre de quien nos la originó, COVID-19. Pero hay muchas cosas para rescatar de este año tan bravo. Una de esas es que muchos medios liberaron sus contenidos que eran solo para suscriptores. La otra es que, ávidos de lecturas distintas, nos topamos con algunos sitios o que no conocíamos o a los que no ingresábamos hacía tiempo. Sea cual fuere la razón, recordemos que siempre está la posibilidad de ingresar en la página web amartia.com.ar con H y disfrutar su riquísimo contenido. En septiembre, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de León Ferrari, realizaron una extensa nota bajo el título En el taller de León Ferrari, la vida expuesta, en la que reeditaron su paso y vivencias recogidas en el taller del artista ya por junio de 2013. En uno de los párrafos de esa nota, leemos parte de Testimonios de León Ferrari en Memoria Abierta, realizado en 2001, debido a que su hijo, Ariel Ferrari, militante montonero, está desaparecido desde febrero de 1977. Allí el artista plástico sostuvo: cuando el golpe del 76, hablé con un abogado. Él me dijo que el que siembra vientos recoge tempestades, y yo le pregunté si ese era un párrafo de la Constitución, si forma parte de nuestra justicia esa conclusión. La nota es muy atractiva y puede leerse completa en www.amartia.com.ar. El título es En el taller de León Ferrari, la vida expuesta. ¿Son pequeñas o medianas? ¿Son fuertes, resistentes, decididas? Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Crédico las acompaña. Nuevos créditos PYME para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una PYME, vamos a estar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50%, destinado a la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. El movimiento de mujeres en la Argentina es, indudablemente, una de esas novedades que siempre es bienvenida

cuando uno tiene ya una convicción determinada, que a lo mejor para otros es debilidad, ¿no? Porque uno no quiere imponerle, yo no quiero imponer a otro, pero tampoco quiero que me impongan a mí. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Hola amigues, ¿cómo están todos? Nosotros muy bien, como siempre, haciéndote compañía en este espacio de géneros. Ustedes saben que el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, hace un tiempo largo, ya unos cuantos años, puso en marcha su propio medio de comunicación audiovisual. Recomiendo fuertemente que lo visiten. Y es surgió con el objetivo de difundir obras de teatro, encuentros multidisciplinarios, hay conferencias magistrales, visitas de grandes referentes de diversas disciplinas y hay un amplio programa de actividades que desde allí se realizan. Es un canal gratuito y puede verse a través de www.florealweb.tv. Allí hay producción propia especialmente editada. Hay micros, microprogramas, series de programas. Y en ese marco y en ese contexto, hoy queríamos compartir con todos ustedes una producción recientemente publicada, ya está colgada en Floreal Web TV, y tiene el título Legal o Clandestino, y es una producción que han hecho las compañeras y compañeros del Espacio de Géneros del CCC y el Departamento de Audiovisuales del mismo Centro Cultural. Legal o Clandestino, decíamos entonces, es este micro que podés ver desde Floreal Web TV y que hoy vamos a compartir con ustedes en formato de audio, pero hay imágenes, por eso te recomiendo que vuelvas y lo vuelvas a chusmear y ver en Floreal Web TV. Allí las investigadoras Brenda Mayer y Luciana Mignoli detallan los puntos clave del debate actual sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que va a ser tratado en el Senado el 29 de diciembre, ya. Y explican el significado para la ampliación de los derechos de todas las personas gestantes. Así que vamos a reproducir los audios. Ahora mismo, primero vamos a ver lo que tiene para decir Brenda Mayer. La verdadera dicotomía no es aborto sí o aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. Porque independientemente de las posturas filosóficas, ideológicas, morales y de las creencias religiosas que tengamos, ya sea tanto a favor como en contra, los abortos ocurren, son una realidad en nuestro país. Negarlos implica invisibilizar un problema que existe y del que el Estado debe intervenir y tomar cartas en el asunto. En Argentina se realizan entre 300 y 500 mil abortos por año. Según datos de la OMS, solo uno de cada cuatro abortos en América Latina es seguro. Esto es decir, que los abortos inseguros reflejan prácticas que tienen métodos muy peligrosos como sondas u objetos cortantes. Se estima que se han producido entre 38 mil y 53 mil egresos anuales en hospitales públicos por aborto en los últimos años. El proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados tiene como objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y a la mortalidad prevenible. Los plazos que establece el proyecto son de 14 semanas y fuera de estos plazos para las violaciones o peligro de vida. Estamos reproduciendo, hemos hecho pequeños audios de uno en general, que es el microprograma, que ya lo podés escuchar y ver en Floreal Web TV bajo el título Legal o Clandestino. Vamos a escuchar ahora a Luciana Mignoli. Forzar a alguien a la maternidad es una tortura. Entonces, poder legalmente decir, mira, pasó lo que pasó, falló el método, lo que pasó, no importa, quedé embarazada. Pude abortar ilegalmente hasta la semana 14. Es una sensación de libertad y de alivio para muchas personas y de eso no se habla. Y es importante poder hablarlo. Y en ese sentido me parece un gran avance del 2018 al 2020 que estemos hablando del aborto para todas las personas con capacidad de gestar. porque no solo quedan embarazadas las mujeres, sino también las lesbianas, varones trans, personas no binarias y un montón de identidades que todavía no nombramos. Regalo Clandestino es el microprograma que estás escuchando y que estamos reproduciendo, pero que además podés verlo en Floreal Web TV. Es un trabajo del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y del Departamento de Audiovisuales. Y tiene que ver con los puntos claves del debate actual sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Escuchamos a Brenda Maya. Este proyecto garantiza la justicia social, es decir, pone en la misma situación de igualdad aquellas personas que poseen mejores recursos económicos como aquellas que pertenecen a sectores más vulnerables. Establece que debe ser realizada a partir de los 10 días en que la persona la requiere. También reconoce el derecho a la objeción de conciencia. En el proyecto inicial que mandó el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, determinaba la objeción de conciencia solamente para profesionales. En el dictamen eso se modificó. Y lo que se agrega es que en los servicios que correspondan tanto a la seguridad social como a las obras sociales, si ninguno de los profesionales pudiera hacer la práctica porque alegaran objeción de conciencia, la institución deberá realizar una derivación efectiva. También el proyecto prevé que esta práctica se incorpore al programa médico obligatorio, al PMO. Y ya para el final de este microprograma Legal o Clandestino, escuchamos a otra de las investigadoras que participaron de este microprograma, a Luciana Mignoli. La consagración de la ley no va a ser de ninguna manera la finalización ni de la campaña ni de la lucha, porque va a haber que seguir activando y militando en los territorios, en las escuelas, en las universidades, en el sistema de salud, en los medios de comunicación, para que esa ley se cumpla. Porque lo sabemos históricamente en la Argentina, una ley, si no tiene una fuerza social que la acompañe, es letra muerta. Así que queremos esa ley, pero queremos una ley viva, activa, que se cumpla en todo el territorio nacional. Y hasta acá llegamos con nuestra columna. Quédate porque desde la gente le queda muchísimo más. Hemos elegido a Lucy Patané y su tema, Ustedes. Ni siquiera la mitad. Ya comprendí que a la mañana es letal, pero ni siquiera me dejaron, ni siquiera la mitad. Y aunque no me escuchen, yo grito como un animal desde la jaula. Como el sol sin la red solana, y aunque no lo esperen, voy a convidarles mi café. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Otra de las miles de voces que pasaron por Desde la Gente

es que en Buenos Aires se concentra la distribución de los alimentos. Esto es increíble. Producen alimento en Santa Fe, lo traen a Buenos Aires y después se lo vuelven a llevar a Santa Fe. Producen leche en Córdoba, la traen a Buenos Aires y después se la vuelven a llevar a Córdoba. Tenemos que desarrollar la producción alimentaria en cada región del país. Y cuando lo hagamos, vamos a estar fomentando una agricultura familiar que va a ser altamente beneficiosa para la Argentina. Y tenemos que hacerlo con tierras fiscales que sobran. A mí me parece que este debate que ustedes proponen y que lo titulan el debate sobre el arraigo es un debate central. Y es, inexplicablemente, un debate eternamente postergado. Porque uno habla de estas cosas y siempre aparece el idiota que dice está hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie. Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Eso es todo lo que quiero. En su momento, aquí en Desde la Gente, hablamos del tema y prometimos seguir haciéndolo. Lo vamos a hacer ahora y vamos a continuar en 2021. Hoy nos ayuda a pensar este tema Malena Falacara, profesora e investigadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, quien primero nos cuenta las diferencias entre la agricultura familiar y los agronegocios. Lo primero que podemos señalar como una diferencia sustancial entre el modelo que nos propone la agricultura familiar y el modelo del agronegocio es que en uno, el de la agricultura familiar, la prioridad son las personas, el trabajo, la reproducción ampliada de la vida de las familias agricultoras. Y en el otro, en el modelo del agronegocio, lo principal es el capital, la acumulación de ganancias, la rentabilidad máxima, y lejos están las personas, el trabajo y el medio ambiente como prioridad. Esto es en rasgos generales. Malena Falacara profundiza ahora sobre las características de los agronegocios. Podemos decir que el agronegocio es el principal exponente del modelo de agricultura hegemónica, del modelo de agricultura industrial que nos propone el sistema capitalista de producción, que tiene al monocultivo como otro de los principales exponentes y en el caso de Argentina y otros países de la región encontró en el proceso de sojización un nicho muy claro por dónde avanzar. El agronegocio y en este caso pensando en Argentina, lo que implica el proceso de sojización tiene claras consecuencias negativas tanto socioambientales como socioeconómicas. Implica un avance de la frontera agrícola, desterrando a un montón de actores del mundo de lo rural que históricamente se dedicaban a distintas actividades, no solo de agricultura, sino agropecuarias, de ganadería, y viene a instalar un tipo de producción que es el monocultivo, es decir, una única especie, en muchos casos transgénicas, que necesitan gran cantidad de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, sintéticos que no solo contaminan los bienes naturales, el agua, la tierra, el aire, el suelo, sino también que contaminan a las personas que utilizan estos agroquímicos y las personas que terminan consumiendo tanto la fruta y verdura que es fumigada con este tipo de agroquímicos tóxicos. Ahora le pedimos a la doctora Falacara, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, que profundice sobre la agricultura familiar. Como contrapunto al modelo que nos plantea la agricultura industrial hegemónica y el agronegocio, el monocultivo, y el monocultivo transgénico, como contrapunto a este modelo, encontramos el modelo de la agricultura familiar, que cabe señalar que es un modelo de producción, es un modelo de vida de consumo y de comercialización, que es anterior a la consolidación del modelo capitalista de producción. Con esto queremos decir que la agricultura familiar, las familias agricultoras, los pequeños y las pequeñas productoras, los campesinos y campesinas, los campesindios, como algunos los mencionan, existe antes de que se consolide el sistema capitalista de producción, tanto en las ciudades como en el mundo rural, porque históricamente las poblaciones y la humanidad ha encontrado en la agricultura un modo de satisfacer sus necesidades, que entienden al vivir en el campo y al producir en el campo, no como un modo para enriquecerse, sino como una forma de vida. Producen para el autoconsumo y luego para el mercado local, es decir, para poder abastecer de alimentos a las comunidades cercanas y donde se da un traspaso generacional de saberes, del saber hacer, del cuidado de las semillas, de reproducir las semillas, de intercambiar las semillas, y donde el eje son las personas, el trabajo y la tierra, y no la búsqueda de una rentabilidad máxima ni del lucro, ¿no? Se busca una reproducción ampliada de la vida de los integrantes de la agricultura familiar. Hoy no se habla de reforma agraria, sino de hacer productivas las tierras fiscales que no tienen un uso específico. Hoy por hoy no existe un registro específico y unificado sobre la cantidad de tierra fiscal disponible u ociosa. Buena parte de esas tierras están bajo gestión de ferrocarriles, otro tanto del ejército, universidades o diferentes dependencias públicas. Desde el Poder Ejecutivo solicitaron que en 90 días se disponga de un registro exacto de las tierras de las que dispone el Estado Nacional. Ya pasaron 30. Quizás en marzo tengamos novedades. Tenemos que avanzar en que tierras que están improductivas o tierras fiscales improductivas pasen a manos de la agricultura familiar como propiedad colectiva, ¿no? Donde todos puedan trabajar esas tierras y donde se puedan proyectar planificadamente la siembra y cosecha y posterior comercialización de frutas, verduras, que alimentan a las comunidades, que terminan en el mercado local, que dinamizan las economías locales y las economías regionales. Y donde los medios de producción no son propiedad de un gran terrateniente, sino que son propiedad de la familia. Y donde entendemos que la tierra es para el que las trabaja, ¿no? Ese es el principio más básico, ¿no? Y en el caso de la agricultura familiar, la tierra no es vista como una mercancía, como nos plantea el modelo de agricultura industrial capitalista, no es vista como una mercancía ni como un recurso natural, sino que la tierra es vista como, o es entendida como parte de la vida misma de las familias productoras, ¿no? Y creo que todavía nos falta caminar bastante en esta propuesta de propiedad colectiva de la tierra o bien parcelas asociadas que implique pensar la producción de modo colectivo y no solo articular para la etapa de la comercialización de los productos de la agricultura familiar o para la compra de insumos y demás. El ámbito de lo rural acá en Argentina y en el mundo tiene un montón de ejemplos de organizaciones cooperativas. Recién Malena Falacara, profesora e investigadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, nos planteaba además la asociación cooperativa de distintos productores. Por hoy vamos cerrando el tema, pero ya está dicho. En 2021 vamos a profundizarlo cuanto sea necesario. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. Para el final del programa, dejamos las palabras del presbítero Carlos Acaputo, presidente de la Pastoral Social Porteña y estrecho colaborador del Papa Francisco.

Entonces, animarnos unos a otros a construir el bien. Ese sería el llamado, ¿no? Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Tierra en Tensión es uno de los microprogramas que nos invitan a ver en el canal florialweb.tv, que nos convoca a reflexionar sobre el grave problema de la vivienda en nuestro país. Florencia Rodríguez y Valeria Mutuberría Lazzarini, investigadoras ambas del Centro Cultural de la Cooperación, desarrollan esta cuestión alrededor del acceso a la tierra y a la vivienda. Este trabajo, realizado por Luciano Cito, puede verse en la página www.florealweb.tv y lleva el nombre Tierra en Tensión. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. ¿Cómo cerrar el último bloque del último programa de un año tan complejo? Nada sencillo. Miro mi agenda 2020 y veo que en la página dedicada a objetivos del año, casi ninguno se ha cumplido. Observo que la página dedicada a los libros leídos en el año quedó bastante vacía y que la dedicada a series y películas quedó abarrotada de títulos. Que no termino de entender para qué incluyeron en la versión 2020 tres carillas dedicadas al planificador de viajes. Y que no logré completar muchos de los renglones de la página encabezada con un título que dice Momentos de Gloria. Y en la última página de mi agenda 2020 dice fin. Y abajo una inscripción que me invita a escribir la gran frase que resume mi año. Por suerte, hoy es 26 de diciembre y me quedan aún 5 días para no escribir lo que ahora mismo se me ocurre sobre este 2020. Pasa más o menos lo mismo por acá, Edgardo, pero para que no me pase lo mismo con la agenda 2021... voy escribiendo en cada día una frase que varía solo en una letra. El 1 de enero de 2021 dice, nadie se salva solo. El 2 de enero, nadie se salva sola. El 3 de enero, nadie se salva sole. Y así se repite hasta el viernes 31 de diciembre de 2021, porque pase lo que pase a lo largo del año, bien sabemos que nadie se salva sin las... los y les demás. Reiteramos, Desde la Gente sigue en enero y febrero con una exquisita selección de música. Esa misma que hace 11 temporadas la invitamos a escuchar aquí en nuestro programa. Y volveremos seguramente vacunados e inmunizados el sábado 6 de marzo de 2021. Nos despedimos entonces con un enorme abrazo virtual, pero afectuoso y sincero. Les deseamos buena salud, en lo posible, y para quienes están en actividad, mucho trabajo, reencuentros y abrazos y besos con todos los amigos y familiares, y bueno, será hasta marzo del año venidero. En enero y febrero seguimos a plena música. Que estén todas y todos muy bien. Seguiré caminando, seguiré esperando, la fiesta que llevo la tengo aquí, dicen desde Amaranoia. Y cuando aseguran la fiesta la tengo aquí, se señalan el corazón. Con la fiesta nos vamos, hasta el sábado que viene. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar. Con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la llevo. mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando.